mami. ¿Quién sos, Bejota? ¿Quién sos? Ellas, sobre todo, sueñan pues, con aumentar los pechos. ¿Cuál es tu problema? Maestro, tengo un gran problema. ¿Cuál? Pero es terrible, no tengo novio. ¿Cuánto he gastado en siliconas? ¿Cómo no tienes novio, no, pequeña? No consigo novio, porque tengo todo feo. Este es el gran sueño de la mayoría de españolas que recurren a la cirugía estética. Lucir un generoso escote. ¿Qué me dice de mi cuerpo? ¡Mire qué horrible que estoy! ¡Soy fea! ¡Soy fea! ¡Soy fea! ¡Date vuelta, por favor! ¡Ah, no! Gracias a dos prótesis de silicona de 310 gramos cada una, introducidas a través de la areola, la paciente aumentará su talla de una 85 a una 95. Perdón, es que está tan cargada. Está muy cargada. Aquí, yo te tengo que sacar todo esto, quitar, sacarte. Sáqueme todo, por favor, sáqueme todo. Sí, date vuelta donde tenés el cierre. Ay, Cata, pero a mí me da miedo. O sea, si yo no tuviera las tetas que tengo ahora, ni en pedo tenía el laburo que me diera. O sea, ni en pedo mi jefe me contrataba. Desde ya. Ni lo dudes. ¿Pero duele mucho? No, no duele nada. ¿Qué va a doler si estás dormida? No te das cuenta. Y pero después te levantás con todo ese vendaje y los puntos. Sí, bueno, pero mira, yo ya prácticamente me olvidé porque fue hace un montón. Pero lo que te puedo decir es que no hay dolor que no valga todo lo que te pasa después. Te lo bancás el dolor, o sea, ya fue. Las cirugías estéticas en Argentina han aumentado notablemente en los últimos años. Sobre una base de 60 países, Argentina está quinta en el ranking de intervenciones en cirugía plástica. El 15% de las pacientes que se operaron en 2008 tenían menos de 22 años. En general no es una consulta que realicen con demasiada frecuencia los adolescentes. Doctor Francisco Famá, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Es una consulta que se realiza normalmente después de los 20, 21, 22 años. Es muy poco frecuente que un adolescente llegue al consultorio con ese requerimiento. De todas maneras, si se llegara a dar el caso, debería contar con la autorización de los padres. La limitación se observa porque ustedes pueden ver que hay adolescentes que a los 18, 19 años han completado su desarrollo, lo cual es fácilmente observable de parte del médico, y otras que no, que están en plena etapa de desarrollo. Entonces, en esos casos, es conveniente esperar que completen su desarrollo normal. Justamente por eso es que no es aconsejable operar a los adolescentes, sino esperar a que esté completo el desarrollo. Hola. Hola, ¿consultorio? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo estoy llamando porque me quiero hacer las lolas hace un par de años ya. Y me hice socia de OSDE en un plan que me dijeron que me las cubría. El problema es que tengo que esperar como un año más. Y claro, ahora ya lo estoy pagando y ya está, pero me quiero operar antes. No tengo ganas de esperar un año más. Sí. Me gustaría saber cuánto me sale. Sí, yo te diría que esperes, porque te sale más o menos cuánto, como $4,500. $4,500 con los implantes y todo. Ok, o sea que no, igualmente mis papás me lo pagan, o sea, yo no creo que eso sea un problema. En realidad, en los tiempos de la adolescencia, lo que le sucede a las a todo adolescente y a las chicas en particular, que hay una construcción del cuerpo, ¿sí? María Cristina Castillo, psicoanalista, coordinadora, docente y supervisora del Centro 2. Hay una construcción muy distinta a la de la niñez, y es algo que se va armando de acuerdo a la representación, con lo cual cualquier cirugía o cualquier corte en el cuerpo es sumamente complicado y en realidad afecta la subjetividad. Con lo cual, un adolescente jamás está conforme con su cuerpo. La medicina y la cirugía estética son utilizadas para reparar los efectos del paso del tiempo. Son recursos al alcance de la mano que no siempre son administrados responsablemente por los profesionales. Los que tienen que evaluar la conveniencia o no de realizar la intervención son los médicos a los cuales se consulta. Doctor Francisco Famá. Hay pacientes que nunca están conformes, siempre quieren algo más. Presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Siempre concurren al médico y a veces ni saben qué quieren. Dicen, ¿qué me podés hacer? ¿Qué me ves? ¿Qué tengo? ¿Qué te parece? ¿Qué me podés hacer? Esos son pacientes que el médico debe dejar pasar. Tiene que saber que son pacientes que nunca van a obtener una satisfacción porque su satisfacción no pasa realmente por el resultado de una cirugía. Nada, pues le dije que estaba hermosa y que si no fuera porque tenía las tetas muy pequeñas, era la reina de la ciudad. El año 2008 marcó un récord. Según la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, se colocaron 100 implantes por día. 10 años atrás, se hacían tan solo 25 operaciones diarias. Y boluda, con lo chata que soy, igual dale, tampoco es como... No es muy obvio que necesito tetas. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero...